desde el techo de América, la ciudad del Alto de la Paz, Bolivia, en transmisión, radiodifusoras, integración, CP263, onda media, el sonido joven para todas las edades, en sintonía nacional e internacional. Desde el rincón más alejado de la patria hasta el punto preciso de su dial. En transmisión, Radio Chaco, La Voz del Campesino, CP194 y CP195, ondas media y corta, banda de 90 metros. Radio Chaco, emisora dependiente del Instituto Politécnico Campesino, desde Yacuiba, Gran Chaco, Bolivia. Están ustedes en sintonía con TIRN, Radio Nacional de Costa Rica, la emisora del pueblo. En su sintonía, RPP 730, OAX4G. Sociedad Radiodifusora Comercial, emisora afiliada a Radioprogramas. Usted está en la sintonía de Radio Fides, que transmite desde La Paz, República de Bolivia, en las siguientes frecuencias. 1110 kilociclos, onda media, 4845 kilociclos, banda de 60 metros, y 6155 kilociclos, banda de 49 metros, ondas cortas, y en el sonido fiel de Fides, 98 megaciclos de frecuencia modulada. En su receptor... Radio El Salvador. Alegría. Información. Brinda Radio El Salvador en vacaciones. En tu compañía. Radiodifusora Agustina Fiam. Teléfono 325611 desde La Paz, República de Bolivia. La programación incomparable de Radio Chortis. Radio Chortis le lleva más educación, más cultura y mucha alegría. Partes. Radio Santa Fe, 1070 y 4965 kilociclos en Bogotá, Colombia. En su hogar, en su trabajo, en su automóvil y en todas partes, Radio Tiempo, frecuencia 1200. Desde la fabulosa capital del Tahuantinsuyo, Cusco, República del Perú, inician sus transmisiones Radio Tahuantinsuyo, la emisora de la expresión peruana, OAX7B, onda media para el servicio local y regional, y OAX7C, banda internacional de 49 metros para el servicio nacional e internacional. OAX3N, 1350 kHz, onda media. OAX3Q, 3330 kHz, onda tropical, banda de 90 metros. Radio Ondas del Huallaga, desde Huánuco, la ciudad de la eterna primavera. Amigos oyentes, muy buenos días. Una nueva jornada se inicia en el camino de la vida. Nuevas experiencias acumuladoras en el trabajo cotidiano harán posible una vida mejor y más justa para nuestras generaciones venideras. Iniciamos nuestra transmisión correspondiente al día de hoy. Reciban nuestro agradecimiento de antemano por permitirnos ingresar a vuestros hogares, llevándoles alegría y un verdadero entretenimiento. Que la paz y el amor os acompañen. Buenos días, amigos. Desde la ciudad de Quito, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, comienza sus transmisiones Radio Católica Nacional del Ecuador, en los 880 kHz de amplitud modulada. Nuestra dirección, Avenida América 1830 y Mercadillo. Nuestro teléfono 541-557. A todos les decimos bienvenidos y les deseamos que tengan una feliz jornada. Señoras y señores, Radio El Sol, en Lima, Perú, finaliza su transmisión correspondiente a la fecha. Es nuestro deseo haberles podido brindar una buena compañía. Estaremos nuevamente con ustedes en los 900 kHz. Onda larga, 5.970 kHz. Onda corta, banda de 49 metros, más tarde a las 5. De la mañana. Muy buenas noches. Que descansen y un feliz sueño. OBX-7C 640 kilociclos, onda media de 469 metros, radio Onda Azul, emisora de la Iglesia Católica que transmite desde Puno, capital del folclore peruano, culmina su transmisión correspondiente al día de hoy. A nombre del presidente del directorio, Monseñor Jesús Mateo Calderón Barrueto, obispo de la diócesis de Puno, y el personal de esta estación radial, agradecemos tu sintonía y acompañamiento a los programas y mensajes que comparte esta tu radio cristiana. Esperamos haber cubierto tus expectativas con nuestras 16 horas de transmisión y te invitamos para que mañana sigas con nosotros desde las 4 de la madrugada. Que el Dios de la vida renueve nuestras fuerzas para seguir trabajando por la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Buenas noches. Radio Selecta 2000, la emisora del futuro, pone término a su transmisión correspondiente al día de hoy. Esperamos que los diferentes programas irradiados en la fecha hayan sido de vuestro completo agrado. Al despedirnos, les agradecemos la atención que nos han brindado y les formulamos una cordial invitación para sintonizarnos nuevamente más tarde a partir de las 5 horas en este mismo punto del dial. Por su sintonía, mil gracias. Permiso. En Radio Oriente presentamos La Voz de Langa, provincia de Huarochirí. el programa que nació con la finalidad de apoyar al distrito de Langa, a sus instituciones representativas, hermanar con los pueblos de la provincia de Huarochirí y todo el Perú, también apoyar a nuestros artistas nacionales. ¡Arriba Langa! Buenas noches, amables oyentes. Los saluda Rolando Marcelo, a nombre de los que laboran en tu programa, La Voz de Langa. Iniciamos programa de esta manera. Agricultura del Perú se complace en presentar Cancionero Japonés. Programa musical que llega a ustedes todos los domingos en este horario con lo mejor del cancionero del país de los cerezos, bajo el gentil auspicio de Inouye Travel Service, su agencia de viajes. Inouye Travel Service, de la avenida Nicolás de Piérola 711, oficina 41 en Lima. Sucursales en el Paseo de la República 3127, oficina 501, San Isidro. También cuenta con oficinas propias en la ciudad de Los Ángeles, Tokio y Okinawa, y dentro del país en las ciudades del Cusco y Arequipa. No lo piense dos veces, visite Inouye Travel Service. Radio Cadena presenta Horizontes Peruanos. Muy buenas tardes, tengan mis amigos de todo el Perú. Desde los estudios de Radio Cadena les habla José Carlos Ramírez para llevar a ustedes el programa Horizontes Peruanos. Y 17 horas, en las que ustedes pueden mantenerse informados sin la noticia desfigurada. Comentarios y editoriales de trascendencia. TGW, la noticia antes que los demás. Me dicen que nunca jamás volverá. Cuando al despedirse agitó su pañuelo, que me amaba mucho, ella me juró. Radio El Mundo de Guayaquil presentó y un hondo suspiro, recordando a Julio Alfredo Jaramillo. Y envuelto, nos invitamos el próximo día jueves a partir de las 20 horas, 8 en punto de la noche. Un hondo suspiro salió de mi pecho y envuelto en las olas el barco partió. Tintina Valentina. Inca Kola, el sabor de tu alegría, presentó. Álbum Criollo. Siempre de 1 a 2 de la tarde y en los 1400 kilociclos de Callao, Super Radio. De los 880 kilohertz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radio cadena de oro, hemos presentado 60 minutos con Javier Reyes. Le invitamos a que nos sintonice mañana a esta misma hora y por esta misma emisora. Cadena de oro. Noticentro. En el centro de la noticia. Hemos entregado una edición más de Noticentro al servicio de nuestro pueblo. El colectivo de periodistas. Auxiliadora Martínez. Julio Aragón. Emilio Miranda. Y nuestro comentarista Omar J. Lazo. Noticentro, bajo la dirección de la licenciada Tatiana Rochú. Gracias y espérenos mañana a las 7 en punto. Latinoamericano. Hola amigos, buenas noches. Les habla Alberto Siroma del grupo Diamantes. Konbanwa, Diamantes no, Alberto Siroma des. Konbanwa, Fujiura Motoko des. Bienvenidos amigos, está hablando Motokita. Ajá, muy bien, el español. Y hoy damos inicio nuevamente a este su pasaporte latinoamericano aquí en FM Yokohama 84.7. そうなんです. 毎週この FM Yokohama でお送りしている Latin American Passport. さあ今日も Latin てんこ盛りで. Y empezamos con este tema del grupo Latin Hip Hop Proyecto 1 y su El Tiburón. こんばんは、ディアマンテスのアルベルト・シロマです。ゲグアポー。グラシアス。フジュラモトコです。このラテンアメリカンパスポートでは、ラテンアメリカからの、カリエンテな情報、横浜を中心に神奈川県内や東京、千葉などで行われるイベントの情報、そしてすぐに役立つインフォメーション、それからもちろんご機嫌なラテンサウンドをたっぷりお送りします。 そうなんです。Así es。En este programa, pasaporte latinoamericano, les estaremos brindando la más reciente información desde Latinoamérica, además de los eventos y actividades aquí en Kanagawa, Tokio y Chiba. Y por supuesto, con mucho ritmo y sonido latino. さて、1曲目にお送りしたのはプロジェクトUNOのエルティブロンだったわけですが、なんか聞いたこと覚えあるでしょ。あるよね。タラララタラララタラ。Está con ustedes Alberto Siroma, pasaporte latinoamericano, FM Yokohama 84.7. ¿Disfrutaron de este pasaporte latinoamericano? Para cualquier comentario y si tienen algún pedido, es bienvenido. Escriban al programa Pasaporte Latinoamericano. La dirección es 220-81 Yokohama Dando Mac Tawa, FM Yokohama 84.7. O si no, al fax. El número es 045-224-1019. そうなんです。私たちは皆さんからのご意見そしてリクエストをお待ちしています、はい、郵便番号 220-81 横浜ランドマークタワー FM 横浜、こちらまでハガキで送ってくださいね。ファックスの方は 045-224-1019 045-224-1019 までどんどん送ってください。さあ今日もラテンアメリカンパスポート終わりになっちゃいました ね、 そうですね。 時間経つのは早いんですが、です 楽しかった今日も、 ね、 あの曲良かったですね。エンティブロン、 あ 僕も覚えよ ね、なんだっけ、シゲシゲですね。 Así es. Y bien, nos vemos hasta el próximo lunes a las 7:30 de la noche. Con ustedes estuvieron Alberto Shiroma y 藤浦もとこでした。 Hasta la próxima semana. Chao.